sabor. Baila esta cumbia colombiana, mueve la cadera como te dé la gana, levanta tu pollera, bailalo como quieras, levanta, levanta, levanta tu pollera. Levanta, levanta.